dejarme. Todo duele en mi interior, todo quema sin control, porque te amo demasiado. Que lo has pensado bien y vas a dejarme. Todo fue un gran error, que se equivocó tu corazón, que no soy lo que soñabas. Todo irá bien cuando te vayas de mi lado. Sé bien que sufriré, viviré en un mundo raro, y te extrañaré cuando te vayas de mi lado. Sé que moriré porque te amo. Y le pido a mi Dios que te cuide aunque no estés a mi lado. Todo fue un gran error, que se equivocó tu corazón, que no soy lo que soñabas. Todo irá bien cuando te vayas de mi lado. Sé bien que sufriré, viviré en un mundo raro, y te extrañaré cuando te vayas de mi lado. Sé que moriré. Aunque no estés a mi lado.